En la banquina, un lugar para detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes, de 10 a 11, por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Esto es FM 105.7, somos Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Este es nuestro primer programa. Lo que buscamos es tener un espacio donde detenernos en esta ruta de la información para poder pensar un poco a dónde vamos. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Felipe? Bueno, buenos días a todos. Gracias a los oyentes que se vayan sumando. Tenemos dos vías de comunicación para comunicarse con el programa, que es labanquina@gmail.com.ar, perdón, .com, lo vamos a repetir, labanquina@gmail.com, y el teléfono de la radio, que es el 4724-3269. Ya habilitaremos otras vías más adelante, pero bueno, estas son las que tenemos en el momento para que se comuniquen, llamen, manden pedido de información, y además musical, así hacemos un programa musical que alegran la mañana del lunes, que los lunes siempre cuestan arrancar. Son las 10.01. Seguimos con el programa. Todos podemos ayudar. Todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedas acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Erneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín en el año del Bicentenario Argentino. Un lunes movido. Lunes otra vez, decía sui generis. Bueno, otra vez elecciones, esta vez en Salta. Ganó el candidato del kirchnerismo, Juan Manuel Urtubey, en realidad fue reelecto como gobernador. Según los últimos cables, escrutados el 96% del padrón. Los números son 55,79% para Urtubey, 25,78% para Alfredo Olmedo, el candidato del macrismo, el candidato que había sido acusado de tener esclavos trabajando en sus campos, y Walter Bayar con el 8,8%. Sí, no, bueno, justamente hace referencia a Olmedo y las acusaciones que pesan sobre él de el uso de mano de obra esclava para sus campos de aceituna, y no quiero pensar en otros lugares porque tiene bastante hectárea en el país explotando, sobre todo en Salta, ¿no? Que tiene unas cuantas miles, cientos de miles de hectáreas que recibió del ex gobernador Romero sobre tierras fiscales por el tiempo de 99 años, ya que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a seguir explotando las tierras del Estado provincial. Y lo que quería remarcar es que este hombre durante su campaña hizo bromas con el tema del trabajo esclavo, ¿no? Repartió aceituna entre los concurrentes a sus actos diciendo: coman que estas no son las que explotan mis esclavos. Es preocupante. Preocupante incluso, a mí me remite, desmovía cuando mencionaban el tema de las aceitunas. Me acordaba que en algún momento en una provincia muy cercana se había armado una pista de aterrizaje supuestamente para el traslado de aceitunas, y después se comprobó que era para cosas un poco más estimulantes. Sí. Bueno, justamente en la provincia de La Rioja, donde tienen los campos de aceitunas, este, de olivos, ¿no? Tiene este Olmedo, que bueno, ayer ha demostrado nuevamente que por la boca muere el pez, ¿no? Y también se ha demostrado que por tercera vez, ya la tercera provincia, después de Catamarca, Chubut, aunque todavía Chubut estamos esperando a ver qué sucede con los resultados finales, el kirchnerismo o el gobierno nacional viene sumando cada vez más este triunfo y bueno, ahí va marcando una pauta. Si bien todos los analistas remarcan que apenas un porcentaje muy chico del padrón que ocupan estas tres provincias, pero es una tendencia, ¿no es cierto? Sí, igualmente estamos hablando de una diferencia de 55,79% contra 25, un candidato encima complicado. A mí en realidad me preocupa muchísimo es que haya sido tan alto, 25% para una persona con tantos antecedentes, con tantas complicaciones. Me refiero a Alfredo Olmedo, ¿no? Y hubo otras elecciones que pasaron desapercibidas, que evidentemente no entusiasmaron a nadie, que son las elecciones, no entusiasmaron por lo menos a la cuestión que tiene que ver informativa, elecciones del peronismo federal, en la que se dirimen las candidaturas, las precandidaturas presidenciales, el ex gobernador y ex presidente, por suerte. Por suerte fue presidente. Por suerte porque le tocó en suerte, no porque haya ganado. No, fue un acto fallido, ¿no? El exgobernador Duhalde y el actual gobernador de San Luis, Rodríguez A. Que han quedado un poco perdidas en el párrafo informativo. Aparentemente ganó Duhalde. No hay mucha información todavía al respecto. Supongo que seguirán, porque dice que van a ir recorriendo todas las provincias. Es una especie de... De gira, una gira mágica y misteriosa, dirían los Beatles. A ver, ¿quién de los dos? En realidad van siempre parejos, porque la última elección capital fueron muy parejos, ¿no es cierto? Sí, lo curioso también es que las acusaciones que hizo entre pares, ¿no? Digamos, como Rodríguez Sáenz en su momento señaló que había habido fraude, hizo críticas muy fuertes al macrismo, como que lo había estado apoyando a Duhalde y como que había habido detrás de esa elección manejos espurios. Y me parece como curioso, ¿no? Son elecciones que no llaman la atención a nadie, que no le interesan a nadie y que, sin embargo, entre ellos, que son un número mínimo, porque aparte estuvo plagado de gente demasiado mayor que fue a votar. Llamó la atención eso, ¿no? Yo lo primero que vi es eso, gente muy grande, muy mayor, que incluso muchos no tenían obligación de ir a votar ya. Sí, sí. Sin padrones oficiales, sin autoridad electoral confiable. O sea, bueno, un acto... Es un contexto complicado para alguien que pretende ser, por lo menos, presidente de la nación. Mira, te voy a un dato, ¿no? Esto lo publicó ayer Horacio Verbisky en Página 12, sobre las elecciones, estas mismas, del peronismo federal en Capital. El peornismo federal, le dice Verbisky. Dice, sobre un padrón de 2.475.183 personas para poder votar en esa interna, votaron 33.700 nada más, o sea que el 1,36%. Pero esto, vamos a aclarar en qué contexto se dan estas elecciones internas. Están dando el contexto por fuera de la nueva ley, la nueva reforma política, ¿no? La nueva ley que obliga a que en agosto tengan que haber unas primarias para ver quién es el candidato a presidente de cada fuerza, y ellos están haciendo elecciones por su cuenta, o sea, ni siquiera... Se burla la ley hasta en cosas que no, ni siquiera es necesario. Parecen un grupo mediático, ¿no? Esa es la forma que se manejan con las leyes. Bueno, la cuestión es que el padrón tiene casi 2.5 millones de personas, votó nada más que el 1,36, y la ley marca que tienen que tener un piso de 1,50, o sea que ni siquiera... legalmente hubieran llegado al piso, ni hubieran podido presentar candidatos. O sea, si ellos lleguen, creo que si siguen por este rumbo y en agosto no hacen interna, legalmente no se pueden presentar. Así que no, es una gira mágica y misteriosa. Podría sumarse del CEL y hacen ya los nuevos Midachi, ¿no? En este momento, una de las cosas que a mí me había llamado la atención también es la cobertura que se hizo respecto del triunfo de Salta en Urtubey. El argentino señala... Tiempo Argentino señala: el kirchnerismo triunfó en Salta y Urtubey gobernará otro periodo, mientras que La Nación titula: Urtubey ganó en Salta, pero le puso límites al gobierno. Es curioso el enfoque, ¿no? Como no pueden negar La Nación que ganó Urtubey con un número tan, tan abrumador, pero como esa necesidad de presentar roces, ¿no? El pero, ese, siempre se, claro. Hay un pero. Ahora lo usaba Clarín, ahora lo usa La Nación también. Se está sumando, bueno, se está unificando. Claro, ahora una escuela de pero. No es el peronismo, pero se está convirtiendo, pero. Tenemos ahí una frase histórica del ex gobernador Duhalde. Vamos a escucharla, que por ahí tenga que ver con esto que está llevando adelante, ¿no? Posibilidades. Estamos convencidos de siempre que nuestro país es un país condenado al éxito. Bueno, me parece que están condenados. No sé si al éxito, pero están condenados estos chicos. Seguirán llamando a elecciones, seguirán votando, seguirán dando vueltas. Tendrían que anunciar, estaría bueno que anunciaran en la página de espectáculo, por ejemplo. El domingo que viene nos presentamos en tal ciudad de tal provincia. Pero van a tener que repartir muchas entradas gratuitas entre gente de más de 80 para poder llenar las salas. O sea, en vez de vender las entradas van a tener que comprarlas, ¿no es cierto? Hay otra noticia que también cerró la semana pasada y este domingo paginado se tocó algo similar. Que es la recuperación de la nieta número 103, María, se llaman, obviamente uh-huh. Preservan el apellido por razones lógicas, ¿no es cierto? Porque fue un caso complicado, la chica se vino negando durante mucho tiempo a hacerse los análisis de sangre, al final el juez se lo ordenó compulsivamente, ella lo aceptó y hoy recuperó su identidad. Ayer página 12 presenta otro caso, el anterior, el 102, de justamente un chico que apropiado por gente perteneciente a las Fuerzas Armadas, uh-huh. que hoy trabaja en repartición de las Fuerzas Armadas, y que también tuvo 10 años negándose a hacerse los análisis correspondientes de ADN, y hasta que al final terminó aceptando por obligación, obviamente, de la justicia, y hoy el chico reconoce las equivocaciones, los errores de no aceptar conocer su identidad, ¿no? Es todo un tema plantear, digo, la persona de la que estamos hablando, la persona que recupera su identidad, está viviendo algo traumático, no solamente el encontrarse, el descubrir después de 30 y pico de años con que no es la persona que fue, independientemente de que lo haya intuido muchas veces, como le ha pasado, como ha pasado en el caso de Horacio Petragalla, o como ha pasado con Juan Cabandier. Pero lo importante y la crítica que se hace desde muchos lados cuestiona, bueno, es esa persona, cada uno decide. No, cada uno no decide nada, porque eso tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con cosas que nos han pasado los argentinos. Y como sociedad tenemos derecho a saber quién era esa persona y qué fue lo que pasó con cada una persona. Después cada uno va a decidir de qué forma quiere vivir y con quién quiere encontrarse, pero esa persona tiene derecho a saber. Tenemos justamente con nosotros, nos está acompañando el doctor Diego Díguez Antivero, que además de abogado, es el director de Relaciones Internacionales del Municipio General de San Martín, pero además es secretario de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de acá de General San Martín. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Hola, buen día. ¿Cómo andan, muchachos? Felicitaciones ante todos por esta iniciativa. Gracias. La de invitarme, no, la del programa. No, él se autoinvitó cuando te dijo, paso por ahí, se ve que no, acá hay un juzgado cerca y digo, voy, ya que paso. De verdad, en la esquina hay juzgados. Todo me conoce, digo. Uh-huh. Doctor, bueno, lo vemos, en realidad estaba invitado para hablar otro temita que también lo vamos a hablar durante el programa, pero queremos invitarlo, sumarlo al tema este de la recuperación de identidad, ¿no es cierto? Justamente sí. se da la casualidad que son dos chicos, que como tantos otros que ha pasado, que se han negado a conocer su identidad, manipulados evidentemente por el contexto en el que ellos han sido criados, uh-huh. y que hoy recuperan su identidad y se dan cuenta del error de haberse negado durante el tiempo. Y eso, hay cierto paralelismo con lo que está pasando con los hijos, de Ernestina Herrera Noble, la doña Clarín, ¿no? Sí, es paradigmático como en un caso hay una, en el caso de los nietos, en los hijos de Ernestina Noble Herrera, hay toda una, hablando de abogados, ¿no? hay toda una mecánica dilatoria al servicio de negar esta verdad, ¿no? Cuando hubiera sido mucho más fácil someterse a los análisis públicamente y aceptar el veredicto del ADN, ¿no? Y un poco en función de esto que hablábamos, de mi rol, no tanto de funcionario público, sino sí de funcionario semipúblico, defendiendo el tema de los derechos humanos, tanto en el Colegio de San Martín como en la Federación de Colegios del país, la FACA. Esto es un tema que es muy, muy, muy delicado y habla de un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad, que está muchas veces por sobre esta discusión que se da entre, pero qué terrible haber estado una vida pensando que era una persona. Pero ahí el Estado y todos los Estados miembros de la comunidad internacional deben hacer valer lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que extrapola la jurisdicción local llevándolo a un contexto internacional en estos temas. Entonces hay una preeminencia del derecho acordado entre todos los países miembros que le da al derecho a la identidad un valor supremo y que inclusive está mucho más allá de los estrados judiciales locales. Entonces, ¿por qué no tiene lugar este planteo que se hace desde algún lugar en el que se señala que que es una cuestión de identidad propia, individual y que no tiene nada que ver con los problemas sociales? Claro, es una discusión jurídica bizantina, es el tema de los derechos personalísimos. Esto de que nadie tiene derecho a invadir mi intimidad, se ha dado, por ejemplo, antes del tema de los desaparecidos, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente lo recordarán, se dio con el tema de los testigos de Jehová, que es en cuanto a la extracción compulsiva de sangre y la decisión de ellos de no hacerla. Ese es el antecedente de este tema y después se dio con el tema de los desaparecidos, ¿no? Bueno, la verdad que esto es un tema que un día vamos a tener que dedicarle el programa completo a hablar de esto, porque, a ver, acá hubo un genocidio que afectó a todo el pueblo, a toda la sociedad argentina y que hoy seguimos pagando sus consecuencias sociales, políticas y económicas. Entonces creo que el interés de conocer la verdad es de toda la sociedad del pueblo argentino, no solamente de un sector o de una persona en particular, o sea, de en este caso de hijos apropiados que no quieran saber su identidad, no me importa, yo sí quiero saber quiénes fueron sus padres, después ellos deciden qué es lo que quieren hacer. Ahora, vamos a ir, que tenemos una comunicación telefónica, pero vamos a... Una cosita para cerrar el tema nada más. Si tenés dudas, dale. Vamos a dar el mail de Abuelas de Plaza de Mayo. Faltan recuperar todavía 400 nietos más. ¿Sí? Es muy importante que todas las personas que tengan dudas, que crean que tienen por lo menos dudas respecto de si sus padres son sus padres o si no son realmente hijos desaparecidos, pueden mandar un mail a dudas@abuelas.org.ar o abuelas@abuelas.org.ar. Bueno, ahora vamos a presentar una nueva comunicación, la primera, ¿no? Comunicación telefónica esta vez. Internacionales, para saber lo que pasa en el mundo. Bueno, además de elecciones en nuestro país, en Salta y esta mini gira del peronismo federal, también hubo elecciones en Perú. Y había otros temas más a nivel internacional que queríamos tratar con la persona con la que nos vamos a comunicar ahora, que es Atilio Borón, que es politólogo y sociólogo y director del PLET, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia de Ciencias Sociales. Y nos gustaría que él nos hablara un poquito su opinión sobre qué acaba de pasar en Perú. ¿Qué tal? Buen día, Borón. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá te habla Diego Vidal, Felipe Deslarmes, en La Banquina. Bueno, yo te había convocado para hablar. Tenemos tantos temas a nivel regional para hablar que a veces un programa solo no alcanza, ¿no? Pero vamos a seguir comunicándonos con vos para esos temas porque nos interesa siempre tu opinión. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, mira, yo creo que lo que pasó en Perú es que simplemente las expectativas que tenía Alan García de que su modelo de crecimiento iba a ser reconocido por la sociedad y recompensado con un voto muy favorable a favor de su candidato, se disipó, ¿verdad?, como una nube, bajo el sol de la mañana, porque la verdad es que el APRA, o sea, el partido de gobierno, ni siquiera pudo presentar candidatos. O sea, no hay candidato del oficialismo en esta última elección peruana, porque, bueno, si bien los números de la macro, ¿verdad?, daban bien, como acá en la Argentina conocíamos, ¿verdad?, en la época de Menem, en la Alianza, se hablaba siempre los números de la macro, pero la realidad es que el pueblo peruano estaba pasando y sigue pasando un muy mal momento. O sea, esa riqueza no se distribuyó, no se derramó, no bajó, y por supuesto esto hizo que la opinión pública se polarizara en torno a candidaturas completamente diferentes, una la de Ollanta Humala, que es un nombre que pertenece a una especie de nacionalismo de izquierda, a veces se le llama bolivariano, digamos, un poco trata de crearse ahí, como lo hace Vargas Llosa, el fantasma de que, bueno, Ollanta sería una especie de Chávez abrasileñado, dijo Vargas Llosa hoy a la mañana. Pero no es en Perú la elección, hay que avisarle a Vargas Llosa, me parece que se equivoca también geográficamente. Sí, está muy ofuscado, Vargas Llosa está muy... Lo vamos a tener acá, lo podremos entrevistar, supongo, cuando venga a hacerle algunas preguntitas. Está muy ofuscado el hombre, ¿verdad? Él sufrió una tremenda derrota en sus ambiciones políticas, porque recordás vos que fue derrotado, pero... Por Fujimori. Aplastó Fujimori, claro. Era un candidato de la nada, ¿no es cierto? Quedó muy resentido. Y ahora ve con espanto que aparece que según Vargas Llosa, es una especie de Chávez peruano, y por otra parte, la hija de Fujimori, que en realidad la hija de Fujimori, como lo dicen todos los analistas, la dirige el padre desde la cárcel por control remoto, ¿no? Ha sido la estratega de la campaña. Y entonces, claro, ahora tenemos en Perú una segunda vuelta que promete ser realmente muy apasionante, porque tenés dos candidatos que indudablemente tienen un arrastro popular, porque por todo lo que se diga de Fujimori, que es mucho, ¿verdad?, es cierto que en un cierto sentido logró captar la adhesión de un sector importante de los grupos más desaventajados de la sociedad peruana. Y Humala representa, digamos, una cosa mucho más elaborada. Yo pude darle una ojeada al programa político de Ollanta, y te digo que es una cosa impresionante. Pocas veces en mi vida he visto un programa tan detallado. Se ve que es producto del trabajo de una serie de gentes ahí, de técnicos, de expertos, de intelectuales, un texto como casi de 200 páginas, ¿no? Es un libro realmente explicando, bueno, la naturaleza de los problemas del Perú, las estrategias para superarlo. No es un material de campaña, ha sido un material, digamos, más bien de formación de sus cuadros, pero revela un proceso realmente de creación de una alternativa política, intelectual, muy, muy sólida. Borón, una preguntita. Sí. ¿Cómo es que cambia, cómo analiza este cambio fuerte que ha tenido Lan García, aquel que nosotros en Argentina incluso en algún momento cantábamos aquello de danos un presidente como Lan García? Ay, patria querida, claro, me acuerdo. Claro. Menos mal que no nos hicieron caso, ¿no? No, yo no lo canté, te digo, porque siempre desconfié de García. Pero bueno, Lan García le ha pasado lo que a muchos dirigentes, ¿no? Porque es un poco lo mismo que Menem. Menem, que venía con el salariazo, la revolución productiva, la crítica a todo lo que era la política económica derivada de la dictadura y al Fondo Monetario, y después se dio vuelta. A este tipo también le pasó lo mismo, ¿no es cierto? Alan García abjuró completamente de sus convicciones. Ha habido un trabajo muy inteligente que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo los Estados Unidos, a través de numerosas agencias, ¿verdad? Todos esos viajes, esas invitaciones a dar conferencias, a dar seminarios, giras por universidades, introducirlos en los ambientes de la élite dominante en los Estados Unidos. Al fin y al cabo, los tipos que están menos formados los van ablandando, les van convenciendo de que, bueno, de que se puede, hay que abandonar aquellas ideas arcaicas del conflicto, de la lucha, del antiimperialismo, y a poco los van ganando. Uh-huh. Es un tema, porque mira, tomar el caso de Vargas Llosa, para volver, Vargas Llosa es un eximio escritor. Yo acabo de leer la última novela de él, El sueño del Celta. Uh-huh. Te digo, y se las recomiendo a todos los lectores, porque el discurso que pone en bocas de un luchador anticolonialista, Vargas Llosa, ¿verdad? La fuerza, la elocuencia, la contundencia de ese discurso, me encantaría poder transmitirlo a mí en algunos de mis escritos. Y sin embargo, este canalla se pasó al otro lado, ¿te das cuenta? Pero, es un caso de esquizofrenia. Puede hacer hablar a sus personajes de una manera tal que te puede llegar a conmover por la fibra nacionalista, antiimperialista que tiene. Eso es maravilloso. Y creo que esta gente, como Alan García, de alguna manera ha quedado deslumbrado por todo este efecto, ¿no es cierto?, de la propaganda de los Estados Unidos, más allá de que pueda haber habido algún operativo, como algunos dicen en Perú, que lo compraron, que le dieron no sé qué cosa. Yo creo que ni siquiera hacía falta eso. Atilio, bueno, para cerrar te iba a decir algo. Acá se rompió el eje del Pacífico, o se está por romper el eje del Pacífico que une Chile de Piñera, el Perú de Alan García, Colombia de Santo, Colombia de Santo. Acá hay como una cuña, ¿no? Si gana Humana. Mira, a mí me parece muy importante, porque cualquiera de los dos candidatos que vaya a triunfar, y sobre todo yo espero que triunfe Ollanta, me parece que ese eje del Pacífico, como bien marcás, queda muy, muy debilitado. Porque antes teníamos a Ecuador totalmente aislado. Ahora, bajo cualquiera de las dos hipótesis, yo digo, ni siquiera la más pesimista, la del triunfo de Keiko, esto va a seguir siendo igual, ¿te das cuenta? Mm. Y me parece a mí que con Ollanta, si esto llega a verificarse, cosa que espero, me parece que ahí vamos a tener una cuña muy, muy importante y una reversión de tendencias también, que es muy importante, porque ojo que veníamos de una serie de derrotas en Chile, digamos, en Colombia, etcétera, bueno, en Costa Rica, en Panamá, bueno, de repente un triunfo de esto que tiene más que ver, en el caso de Ollanta, con lo que sería todo el bolivarianismo y todos los nuevos gobiernos progresistas de América Latina, me parece que es importantísimo, y más en este momento la coyuntura internacional. Bueno, Borón, le agradezco mucho la comunicación. No. Queda pendiente que tenemos que hablar sobre Cuba. La semana que viene vamos a hablar, porque se viene el Congreso del Partido Comunista Cubano y una serie de cambios que van a dar mucho, mucho de repercusión. Que mucho que hablar, sí. Bueno, gracias. Muy bien. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. En Perú, entonces, las cifras oficiales, de según dio la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del 44% del total de los votos, Humala obtuvo el 26,9%, aunque algunas otras mediciones señalan que ya tenía el 31%, contra el 23% de Kuczynski, el candidato de la derecha, y Keiko Fujimori el 21,8%. Keiko es, como diría en mi barrio, la hija de... No, exacto. La dije Fujimori, perdón. Rapa, rapa, otra vez, ¿quién? ¿Quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día, rapa, papa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día se porta mal. El niño de hoy en día, el niño ya es un man. El niño de hoy en día, esa información. El niño de hoy en día, esa televisión. El niño de hoy en día, no me falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta, dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día... Niño, todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14 14 otra vida me comienza. Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. ¿Cómo así, parcero? Se matan como serpientes. Está pendiente, padre incompetente. Porque el internet está destruyendo mente. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Una guara, una tontería, escucha a mi sobrinito diciendo una grosería. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son el día. El niño de hoy en día. Son las 10:30, seguimos en la banquina. Somos FM 105.7, Diego Vidal, Felipe Deslarmes, y estamos con... Bueno, vamos a ir en Latinoamérica, ya que nos dejó el pie recién Atilio Borón hablando de que, según Vargas Llosa, Ollanta Humala es un nuevo Chávez. Hoy, 11 de abril, se cumplen 9 años del golpe de Estado en Venezuela, que... terminó secuestrando al presidente Hugo Chávez en ese momento. Fue el 11 de abril de 2002, como bien digo, duró muy poco, gracias a la movilización de la gente y a, bueno, y a la, los que han rodeado a Chávez en ese momento para protegerlo, que, bueno, él mismo había contado que su vida corrió peligro. Para hablar de este tema tenemos nada más y nada menos que el señor Arévalo Méndez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, embajador. Buen día, les envío un gran saludo a ustedes, a toda la audiencia, Diego. Muchas gracias. Lo invito primero, vamos a escuchar un minuto de un audio de aquel momento y después sí hablamos con usted sobre el tema. Quiero hacer un llamado y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo, pues, he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información. Tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes, venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá, pero ustedes no pueden adversar esta constitución, porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, ¿eh? Oye, no se dejen envenenar, no permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Bueno, embajador, esto era el presidente Hugo Chávez, recientemente liberado después del golpe del 11 de abril del 2002. De allí a acá pasaron 9 años. ¿Cómo vivió ese momento, embajador? Bueno, la fecha, por supuesto, una fecha muy triste, muy luctuosa, pero también con la enseñanza de que cuando los pueblos se ponen de pie, no hay fuerza política, económica ni imperialista que pueda doblegarlos. Y demostramos, pues, que el proceso revolucionario en Venezuela está muy vivo, y precisamente a partir de ese momento, específicamente del 13 de abril, porque si bien hoy conmemoramos la fecha triste del 11 de abril, pasado mañana estaremos celebrando el 13 de abril. Las clases populares en Venezuela dicen que cada 11 tiene su 13, y si vienen con el 11 sacaremos nuestro 13. Muy acertado y muy sabia ese lema. En fin, esto no hace sino demostrarnos a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del sur en general, que cuando la fuerza, la fortaleza, la moral, la dignidad de un pueblo se pone de pie, no hay contrapropuesta ni golpe posible. A partir de ese momento en Venezuela se ha desarrollado una cantidad de fortalezas políticas y culturales a partir del 13 de abril extraordinaria. A partir de allí, por supuesto que vino la segunda gran contienda, que fue la propuesta del presidente y la apuesta por hacernos ya definitivamente nuestro petróleo. Y esto nos llevó, por supuesto, a finales de 2011 y 2002, a finales de, y a principios de 2003 a la guerra por el petróleo. Bueno, y también el pueblo salió avante y recuperamos nuestra industria petrolera. Y hoy, por esos hechos del 11 y del 13, podemos decir que Venezuela logró o se encaminó al menos hacia la recuperación plena de su soberanía y su independencia, que hubo que pasar por encima de los intereses imperialistas de Estados Unidos y de algunos países europeos y de las transnacionales, eso es muy cierto. Y que además hubo que pasar por encima de las apetencias de poder de los señores feudales de los medios de comunicación en Venezuela. Bueno, hubo que pasar y hoy tenemos una situación diametralmente distinta, todavía de contienda, porque los dueños de los medios son corporaciones muy poderosas, apoyadas por los Estados Unidos y apoyadas por algunas organizaciones europeas que no cejan o no ceden en su apetencia de hacerse del poder, de desplazar al presidente Chávez y de acabar con un proceso revolucionario que no han entendido que llegó para echar raíces y para quedarse. Embajador Arévalo, muy buenas. Leo, la Felipe Deslarmes. ¿Cómo está, Felipe? Buen día. Muy buenos días. Hay algo que parece que la derecha se niega a entender en forma permanente, que es el presidente Chávez no es un loquito que subió al poder por las armas, es una persona que fue elegida por el pueblo y que tiene y que cuenta con el respaldo de todo el pueblo. De hecho, cada movilización cada pedido de apoyo popular que ha tenido ha ido incrementándose y en elecciones limpias ha incrementado su voto y su aceptación popular. Sí, sí. Bueno, no todas las hemos ganado, ¿no? Porque perdimos una reforma constitucional y el único momento en que el proyecto bolivariano ha sufrido un traspié. Más por asuntos mediáticos que por el ejercicio del poder con políticas públicas encaminadas a satisfacer pues las amplias demandas centenarias de Venezuela. Sí, efectivamente ha ido consolidándose y el presidente Chávez, un demócrata a carta cabal, porque ha aceptado las oportunidades en que hemos tenido reveses en las regiones, en las gobernaciones, en la alcaldía, y en esa oportunidad, a pesar de que de un universo de 9 millones, 10 millones de electores que fueron a la reforma, a la consulta sobre la reforma, apenas lograron una ventaja de 10.000 y tanto de votos, que indica pues cuán cerrada estaba esa elección. Bueno, el presidente lo aceptó, eso tumba la idea de que el autocratismo del presidente, el Chávez dictador, etcétera. Yo creo que el presidente Chávez, en lo único que se puede decir que es autocrático, es en no haberse dejado tumbar. El pueblo, por apoyo del pueblo, por apoyo de las clases populares y por el apoyo implícito en un reconocimiento de que se están haciendo las cosas que debieron haberse hecho desde el año 59 hacia acá. ¿Cuál cree que son los desafíos que va a enfrentar el chavismo de ahora en más? Yo creo que pienso que el gran proyecto político o la gran base política de este proceso revolucionario está en lograr que efectivamente el Estado, además de conservar los espacios tradicionales del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, se adicione ese cuarto poder en el que confiamos que va a ser verdaderamente el gran regulador de la convivencia política, social y cultural en Venezuela, como son las comunidades y los consejos comunales. Ese es el gran reto. Tratar de implantar en el sistema democrático una cuarta dimensión al poder o a la administración pública. Ese es el gran reto. Lo demás, bueno, es seguir avanzando en los procesos de consolidación de nuestra soberanía e independencia económica. Hemos avanzado mucho, por cierto, apoyado por Argentina, por Brasil, por sobre todo por estos dos países en materia de suficiencia agroalimentaria. Estamos avanzando mucho en la industrialización seguir en un proceso de industrialización que en Venezuela comenzó en los años 50, pero se detuvo a partir de los años 60 y por 4 décadas se detuvo, pues. Estamos tratando de recuperar soberanía sobre el petróleo y estamos intentando ya avanzando en la explotación de nuestras reservas de gas y comenzando todo un proceso de industrialización de nuestro campo y del petróleo. Y por supuesto avanzando a pasos muy acelerados en la conformación de una estructura que nos permita la redistribución de la riqueza, ya no de partidos políticos o clases elitescas negando o repartiendo, no, es el mismo pueblo que se apodera de lo que le pertenece, que son de las riquezas nacionales. Es un gran desafío. Embajador, una preguntita más. Recién estábamos hablando sobre las elecciones en Perú. ¿Qué análisis, qué lectura hace, de por lo menos de los resultados parciales que hay en este momento? Pero, por supuesto que en mi función de diplomático no puedo opinar sobre asuntos internos. Lo único que sí puedo decir, que nos compete a nosotros los venezolanos y a las clases populares en Venezuela, es que no terminaron de convertir al presidente Chávez en el cuco de la izquierda en Perú. Que el pueblo peruano que piensa que un cambio es posible y es necesario, votó por la opción que le convenía, pues. Que los resultados en la segunda fase o en el balotaje vayan hacia otro lado, hacia uno u otro lado, bueno, ya no cuestión, pero por lo menos en esta oportunidad no pudo la prensa derecha, no pudo el señor Toledo ni el señor Vargas Llosa imponer la tesis de que debería votarse por los candidatos de derecha por temor al chavismo. El chavismo en Latinoamérica existe desde que existen los pobres, pues, y desde que existen las injusticias. No es una figura que inventa el presidente Chávez. El presidente Chávez apenas le pone rostro y le pone voluntad y carne y hueso a una opción política y de cultura política y de convivencia. Pero existe el chavismo y el antichavismo, como existe el peronismo y el antiperonismo, como existe el velaquismo y el antivelaquismo en Latinoamérica desde mucho antes de la aparición de estos líderes, pues. Sí, claro, y la derecha internacional y sobre todo la venezolana, ya sabemos lo que hace en el poder, llevó al caracazo, digamos, ¿no? El caracazo y no estando, es terrible, porque no estando en el poder masacraron a 43 personas durante los hechos desde el 11 al 13 de abril. No, la masacre de Puente Yaguno fue uno de los lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Embajador, yo le agradezco mucho la comunicación, esperamos seguir festejando que el golpe fracasó durante muchos años más, que lo convocamos a que siga comunicado con nosotros, que cada tanto queremos saber de los vínculos que se van desarrollando cada vez más fuerte entre Argentina y Venezuela. El Partido de San Martín tiene mucho que ver también, tanto en lo social y político de los vínculos, sino incluso en los desarrollos tecnológicos que tienen a través del INTI, ¿no es cierto? Correcto, así es. Muchísimas gracias, que tengan ustedes buen día. Gracias. Buen día. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran más de antes. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta. www.abusosexualinfantilno.org. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Los malditos. Bueno, esta sección, como bien acaba de decir la presentación, se llama Los Malditos. estaría bueno que lo presentaras a vos. Pero antes voy a hablar. El tema musical que escuchamos antes de hablar con el embajador de Venezuela se llama El Niño de Hoy en Día, del grupo Dame Pa' Matarla, un grupo venezolano de chicos jóvenes muy, muy buenos, muy fuertes, ¿no? Lo recomiendo que lo busquen por internet, que tienen todo subido ahí. Los Malditos es un libro que, o un, varios volúmenes de libros que sacó Norberto Galasso, el historiador Norberto Galasso, y tiene que ver con una reivindicación de algunos, de algunas personalidades que han estado en la historia argentina y que la historia oficial se ha encargado de olvidar. Nosotros, una de las cosas que vamos a tratar de hacer desde La Banquina es un poco revisar algunos, algunas personalidades, algunos que nos han hecho olvidar. Recientemente se hizo una muestra realmente muy interesante que terminó ayer en el Palais de Glass, que se llamaba Ellos Pensaron, y había varios pensadores, entre los que se encontraban Arturo Jaureche, Rosa, Perón, Néstor Kirchner, digamos, Enver El Kadri. La verdad es que el padre Mujica, personalidades muy distintas, de muy, de, con una corriente netamente popular, pero con miradas muy distintas y de tiempos históricos muy distintos. Rodolfo Walsh también me apuntan muy bien. Sí, nosotros en estos espacios y desde La Banquina lo que vamos a hacer es permanentemente estar recordando algunos de los dichos y algunas de las personalidades que se han convertido en malditos como para merecerse el olvido o la intención de olvido desde un espacio de la historia oficial. Bueno, y esto que estamos escuchando de fondo, este tema se llama Si me quieres escribir, es uno de los temas de los combatientes de la República Española durante la Guerra Civil, que se desarrolló en España desde el año 30, entre el 34 y el 39, cuando fue ese levantamiento, una parte del ejército español que encabezó por Francisco Franco, que le costara miles y miles de muertos a nuestra madre patria, como comúnmente se le suele decir. Y este 14 de abril que viene se cumplen 80 años de la instauración de la Segunda República, por eso la incluimos en esta sección de los malditos, aunque no tenga que ver por ahí con Argentina como personaje, pero sí que sigue siendo parte de la historia maldecida de nuestro continente iberoamericano, si lo queremos incluir a España también, porque sabemos que todavía hoy, después de tantos años de pasada la Guerra Civil, no se sabe la verdad ni se sabe el destino de los cientos y cientos de muertos, desaparecidos, secuestrados, prisioneros que cayeron en las manos del franquismo, ¿no? Mucho que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Muchos nos han pasado mucho esas cosas. A los argentinos entendemos muy bien a qué se refiere con la Guerra Civil, con lo que fue la derecha en el poder, con lo que fueron los asesinatos, los secuestros. En algún momento el poeta y escritor Mario Benedetti señalaba que uno se sentía desde el exilio como un extranjero verdaderamente hasta que participa de una marcha por reivindicación de derechos locales y entonces se encuentra en la mirada de los asesinos que uno es parte de los que se están quejando. Bueno, subimos un poquito más del tema y ya volvemos. Que los tiren 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. La semana que se viene. Bueno, esta agendita viene con un tema muy fuerte esta semana aquí en el Partido de General San Martín, precisamente en el Centro Cultural Hugo del Carril, aquí en José León Suárez. Se conocerá la condena a, entre otros represores, uno de los más emblemáticos, que es el excomisario, exintendente y exdiputado. Qué suerte cuando suena ex, toda esta gente, ¿no? Sí. Luis Abelardo Patti. Del tema vamos a hablar. Aprovechá que sigue con nosotros el doctor Diego Sontivero para hablar, bueno, qué esperamos de esta condena, ¿no es cierto? Sí, esta condena es es fundamental. Uno a veces habla de la memoria histórica, pero la memoria histórica sin una condena y sin una sentencia tiende a ser, más allá del contenido óntico que tiene la memoria, tiende a ser algo irrelevante si no va acompañado de un repudio de la justicia concreto. Nosotros sabemos que gracias a Néstor Kirchner, porque es la realidad, gracias a él, hoy los estos genocidas están siendo condenados. No hay posibilidad de evitarlo. Yo que he participado, ustedes también, Organismo de Derechos Humanos, hemos militado durante años, pero si no existiera la voluntad política de haber revertido la ley de obediencia debida, el punto final, de haberlo revertido negativamente, y anular todas las leyes que fueron trabando los procesos judiciales, esto no sería posible. Yo cuando supe que venían los Auténticos Decadentes, yo no sé si estaban refiriendo al conjunto musical o a los que están siendo juzgados y condenados. Pero no, va a haber festejo y está bien. Ahí que en, haya el CMF, festejo, ¿no? En el CMF, frente al Hugo del Carril. ¿Está invitado, Pati? ¿Eh? Irá. Es un invitado de honor. En realidad son parte del repertorio, porque somos los piratas de los Decadentes también. O sea, que los que están ahí son, claro, más o menos bastante piratones. Sí, son decadentes, son piratas y... Ahora, lo emblemático, doctor, de esta condena, Pati, que Pati es uno de los reciclados por la democracia. Sí, haber sí. sido torturador, asesino, el tipo, y además confeso, porque él jamás negó no, por supuesto. Que haya torturado. Ha sido gobernador, ha sido candidato a gobernador, ha sido intendente de Escobar y diputado nacional, que sabemos que la misma, en una forma de curarse en salud, la misma Cámara de Diputados lo destituyó, ¿no es cierto? Precisamente por esto que va a pasar ahora, que es la condena. Ahora, doctor, brevemente, para cerrar por ahí esta cuestión, que sabemos que va a ser el próximo 14 por la mañana, cerca de mediodía, que se va a saber la sentencia a este personaje, ¿por qué todos se enferman repentinamente cuando los van a juzgar? Vos sabés que eso en el ámbito que uno se mueve, el profesional, y también tenemos estas cuestiones internas de comentarios entre abogados de las querellas, y eso, y vos sabés que fue el comentario que fue muy mal visto por el resto de los acusados, esta actitud victimal de Pati, que más allá que tenga o no la afección, sinceramente no me interesa, como tampoco... O sea, le interesó a la presidenta del tribunal, la doctora Larrandar, en función de una cuestión humanitaria que ellos negaron sistemáticamente. O sea, ustedes fíjense el valor simbólico que tiene esto de concederle la posibilidad de defensa, que esté presenciando, que asistido médicamente, porque está asistido médicamente, pero no obstante debo elogiar y marcar la contundencia de la doctora Larrandar en hacerlo participar, asistir y no dilatarlo más, porque esto se viene dilatando, la fijación de este juicio oral, en función de la enfermedad o la supuesta gravedad que le impedía asistir a las actas de audiencia. Pero la verdad que es muy importante, ya les digo, para la memoria histórica, para la jurisprudencia argentina e internacional, porque ustedes saben que nosotros somos la avanzada del derecho internacional en materia de juzgamiento. Esto no es Nuremberg. Esto es muy superador a Nuremberg. Y les quiero acotar algo que no tuvo mucha trascendencia, sí en los medios, sí en Miradas al Sur, sí en Página, sí entre la gente afín al progresismo, es la condena al genocidio armenio. No existe una condena en el mundo emitida por tribunal competente que marque el genocidio de la comunidad armenia con millones de muertos en ella. Bueno, se nos está acabando el programa. Esto es La Banquina, es nuestro primera emisión. Y aprovechamos también que el doctor Tibero está, tanto que hablamos Latinoamérica, está por viajar ahora a Quito, Ecuador, a que nos cuente qué va a hacer allá. Y como siempre, trabajar desde la banquina, desde un margen, ¿no? Uh-huh. Uno siempre trabaja desde un margen ideológico, pero con espíritu crítico y con espíritu de contener en una cumbre mundial de comunicación política, la segunda que se hace, que se organiza. El presidente de esta organización internacional es Daniel Iboscus, actual secretario de gobierno de la Municipalidad de San Martín. Yo soy el vicepresidente. La primera se hizo en abril del año pasado aquí en Buenos Aires, en la UNSAM, y esta es auspiciada por la Alcaldía de Quito, en Ecuador. Va a asistir al acto inaugural, aparte obviamente de Daniel Iboscus, que va a presidir junto con el doctor Augusto Barrera, que es el alcalde de Quito. Va a asistir, decía, el licenciado Lenín Moreno, que es el vicepresidente de la Nación, de la República de Ecuador. El presidente Correa tenía justo otra actividad y bueno, va a ser reemplazado por el vicepresidente. Prometió que seguramente iba a estar presente en alguno de los tres días. Suerte, puede confiar en el vicepresidente, ¿no es cierto? Sí, porque la verdad que el vicepresidente, allá está comparado, el licenciado Lenín Moreno, se lo compara mucho en cuanto a su solidez intelectual con el vicepresidente García Llerena de Bolivia, ¿no? Con respecto a Evo, es una comparación que se da mucho en lo ideológico y en lo intelectual. Va a ser una cumbre muy heterogénea, muy interesante para la discusión, para el debate. Vamos a tener desde el catalán Toni Puig, que estuvo acá, un hombre que tiene un concepto de la formación de una marca, de una ciudad. Un tipo histriónico, muy preparado, un filósofo, obviamente de izquierda, y por su concepción natural. Y vamos a tener a Durán Barba. ¿Qué va a hacer Macri? ¿Cómo? Va a ser una semana que Macri no habla, porque no está Durán Barba. Claro, no está Durán Barba, que eres Macri. Durán Barba dependiente. Le mandará Twitter, por Twitter. O tendrá el soplanacu. El soplanacu, sí. Claro, acá yo mirando la biografía de el currículum vitae de Durán Barba cuando estábamos haciendo los procesos de selección, yo detecto que había director de Flaxo. Ah, bueno. Entonces digo, bueno, ex director de Flaxo, pone, bueno, es un avance para Flaxo. Porque el último libro, claro, el último de todos tenemos un muerto en el placar, ¿no? Pero es impresionante. Y vamos a tener, bueno, los temas, medio y periodismo político, marketing, campañas publicitarias exitosas, estrategia de campaña, web 2.0 y 3.0, gobierno digital, ley de medios. Ustedes saben que la ley de medios allá tiene también sus trabas, ha quedado demorada en el Congreso. No digo que es un calco de la nuestra, pero sintetiza las 10 cuestiones fundamentales, antimonopólicas, integrativas. Una lucha que se está llevando en todo el continente. En realidad. En todo el continente. Y verdaderamente Correa lo ha admitido, que ha mirado hacia nuestra ley de medios para su conformación. Así que va a ser una cumbre con un debate altísimo, con un nivel de discusión terrible. Y bueno, va a haber el panel que voy a, aparte de ser el vicepresidente de la organización, va a haber un panel muy interesante, no porque esté yo, sino por la gente que me acompaña. Les quiero comentar, va a estar Catalina Botero, que es la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Roberto Manciati, que es el gerente general del sistema satelital de radio y televisión de Ecuador. Bueno, doctor, le agradecemos la visita. Cuando vuelva, esperamos tenerlo para que nos cuenten cómo le fue con el Congreso. También tenemos otra cumbre que por ahí hablamos la semana que viene, que se va a hacer acá en Buenos Aires, que es la cumbre de la derecha continental, que viene cada personaje. Sí. Yo creo que hoy el nene, si no quiere dormir, quiere tomar la sopa, señores, pónganlo en la televisión, vean los personajes, vean la cumbre. Tomá la sopa, y si o no duerme, te llevo a la cumbre. Lo llevamos a la cumbre. Bueno, Felipe. Bien, hicimos en la banquina. Diego Vidal, Felipe Deslarmes, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Y nos vamos a despedir con un tema musical del dúo Buena Fe, dúo cubano, que se llama Catalejo. ¿Cómo hacen? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso